Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Resolver aplica en la perspectiva de género para absolver a una mujer condenada por homicidio. El Tribunal de la Alzada en lo penal de Santiago del Estero absolvió a María de los Ángeles Lescano, la mujer que había sido condenada a 13 años de prisión por haber matado a su expareja para evitar que él la violara. La defensa de Lescano pidió revisar el proceso y el juez Eduardo Vitar resolvió absolver a la mujer. Reunión, encuentro del gobierno con directivos de LATAM para que pueda seguir operando en la Argentina. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aseguró que la situación de la empresa no es producto de la coyuntura argentina, sino consecuencia de la crisis económica internacional por la pandemia del coronavirus y que el Ministerio de Trabajo aún debe emitir un dictamen tras el anuncio de la empresa de que dejará de operar en el país. Registren, cambian las reglas para salir a hacer... Voy de vuelta. Registren transporte público solo para esenciales a partir del viernes. Lo anunció el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva ayer. Hoy jueves ya caducaron los permisos de circulación y solo podrán usar el transporte público los y las trabajadoras esenciales en el área metropolitana. La medida se toma a raíz del incremento de positivos, de casos positivos de coronavirus en dicha zona. Runners, cambian las reglas para salir a hacer ejercicio en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso nuevas limitaciones que comenzarán a regir desde mañana. Se ampliará el horario de 19 hasta las 9 horas para hacer ejercicio, pero de acuerdo a la terminación del DNI, con un esquema idéntico al que rige para los porteños que realizan compras en comercios no esenciales. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Algo con R, muy bienvenidos, muy bienvenidas sean todos y todas ustedes del otro lado que estén por allí enganchadas a sus oídos en esta linda emisora y en este lindo programa que estará en vivo de 7 a 8 de la noche aquí por la 88.7 o en fmlatribu.com por donde gusten. Malén, de otro lado, por favor, un gustazo tenerte operando en los controles en el día de hoy. Y Sarasa también haciendo de las suyas, durmiendo una siesta. Quien pudiera, una envidia constante, nuestra guardiana de esta casita con parlantes. Casita con parlantes que mañana está cumpliendo 31 años la tribu. 19 de junio, estamos ya a mitad del mes, un poco pasado el mitad del mes, y estamos cumpliendo 31 años. Yo siempre digo que me dio referencia con la tribu, pues yo nací en el 88 y la radio nació en el 89, a 6 meses después que yo, así que es como que vamos ahí pareja, más o menos. Está cumpliendo mañana la tribu 31 años, así que bueno, estaremos, irán sucediendo cosas al aire. No va a haber, Marlene, un festival en la calle. Te imaginarás cómo fue el año pasado que copamos esta cuadra y otras más cercanas aquí en la Marecho 73. Pero bueno, habrá algunas celebraciones. Estaremos aquí al aire y haremos un lindo programa, claro que sí, como cada viernes. Y bueno, ya se quedarán ustedes prendidos y prendidas. Escuchen el aire de la radio mañana, que estarán sucediendo cositas. Y este programa, como bien decía, va hasta las 8 de la noche. Algo con R, día jueves. Mi nombre es Jimena, quien va a estar acompañándoles hasta esa hora en esta horita de programación de la vuelta a casa, por así decirlo. Y quería comentarles, entre otras cosas, porque sí, llegando el jueves, llegando el día que vengo yo a conducir este programa, ya son los últimos días, últimas horas, último día completo, por así decirlo, porque mañana a esta hora estamos cerrando listas de nuestro sorteo colectivo, sorteo que llevamos adelante con Eso que Falta, Charco de Arena, otros programas de que hoy por hoy están saliendo también en vivo aquí desde la radio, y que nos hemos juntado para hacer este gran sorteo, cada vez más premios se van sumando, lo único que hay que hacer es responder una pregunta que esta semana ha sido: ¿con qué empresa empezarías tu ola de expropiaciones? Malena ayer ya contestó con la compañía de Micaela. Hubo un montón de comentarios. Yo ya voy a decir dos cosas. La mía va para todos los servicios de proveedores de internet en general. porque un desastre, siempre puteanding. También tengo problemas particulares con una empresa de telefonía celular, que he tenido varios encontronazos vía Twitter. En general, hoy por hoy, si uno quiere quejarse, sepan que lo que hay que hacer es ir a Twitter a bardear, porque cuando uno bardea en Twitter y escracha a las empresas, te contestan al toque. Bueno, pues no sé si te solucionan nada, pero bueno. Así que en general yo me inclino por ahí. Y como la foto del posteo del Instagram de algo con R, nos buscan en Instagram, así todo junto, ERRE, algo con R, una empresa de barriles de vino, también expropiaríamos una empresa, no sé, una bodega de vino, chiques, expropiamos un lugar de alcohol, así nos hacemos mucho alcohol, eso es algo más personal. La pregunta es esta, como les comentaba, algunas personas nos decían, ¿vale nacionalizar Movistar? Otros nos decían Monsanto. Vale todo, acá vale todo. Cablevisión, Bayer, todos los que proveen servicios públicos, Latam, me dijeron hace poquito. Así que bueno, tenemos un poco de todo, de toda la gente que está participando. Uno puso Manaus, lo cual me dio gracia, porque bueno, ya es Argentina, Manaus. Aguante Manaus. Yo acá diciendo todas las marcas, ya fue todo. Y en general, bueno, también contra Telecentro hubo varias enojadas. Así que ya todas estas personas que estuvieron participando en las redes de Algo con R, de Charco Arena, eso que falta en toda esta semana, también en las redes de La Tribu, FM La Tribu, en Twitter, en Instagram o en Facebook, todas estas personas están participando por los increíbles premios que vamos a estar anunciando mañana, quiénes serán los portadores de cada premio, quiénes estarán llevando qué. Los premios son dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, bolsones con verdura agroecológica increíble, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, otro bolsón de la cooperativa de Mecopo, Mercado de Consumo Popular. Además, una caja mixta de Nos Junta Paula, una caja con mix dulce salado. Nos Junta Paula, que también auspició hoy el cumple de la compañía Chacha de Eso Que Falta, que estuvo, por lo que vi, gustando un muy rico lemon pie. Y un saludo a Chacha, que hoy cumple años y lo cumplió en pandemia aquí en la radio, haciendo el programa. Y además tenemos 8 hamburguesas de Humo Hamburguesas, hamburguesas vegetarianas. Y además 5 litros de cerveza artesanal de cerveza Kogla. Entonces es alto combo con todo esto increíble. Pero bueno, cada premio se irá a una persona. Y mañana junto a Manupa estaremos anunciando quiénes serán esas personas aquí al aire. Eso es todo en lo que tiene que ver con el sorteo. Y nosotros en Algo con R les invitamos a escuchar aquí el programa en vivo hasta las 8 de la noche. Malemo, ya dijiste ayer que empezabas expropiado, ¿no? ¿Cuál habías dicho ayer? Perdón. Sí, me parece muy bien PepsiCo. Que además estaba cerquita acá. Estaba ubicada en algún lugar cercano de por aquí en Capital Federal. Bien, vamos a empezar con un poco de música. Man, ya tengo frío. Perdón, me vine un poco desabrigada. La veo a Marín con poncho. Yo no estaría entendiendo el sistema clima en estos días. Ayer hubo alta tormenta, veníamos de calor, ahora no sé, como que no sé, son los dos días que tengo que prepararme para salir y no lo estoy pensando bien, como que tendría que prepararme más y no estoy viendo el clima para nada, o sea, totalmente perdida. Bien, arrancamos, sí, lo que no estoy perdida es porque lo que viene es música en este programa. Vamos a empezar Algo con R con Boat Show, Sis with Boy. Sis, white boy, sis, white tus enemigos, quiénes son tus amigos. Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R, estamos en vivo hasta las 8 de la noche por FM La Tribu, en la 88.7 o en fmlatribu.com. Y nos vamos a ir a un tema, bueno, tiene que ver claramente con el famoso COVID-19, pero con una noticia que nos pareció muy interesante traer aquí para charlar, que tuvo que ver con una alianza estratégica entre universidades públicas y además pymes tecnológicas que permitieron el desarrollo de ELA ChemStrip, un kit de diagnóstico molecular para detectar el COVID-19. Estas universidades que estuvieron involucradas fueron la Universidad de Quilmes, la Universidad de San Martín, y las pymes que también se involucraron en esta investigación y eventual realización de este kit fueron ChemTest, una pyme también que nació de la Fundación Argentina de Nanotecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la UNSAM, y Productos Biológicos PBL, una empresa también de base tecnológica creada desde la Universidad Nacional de Quilmes. En conjunto, todas estas grandes personas realizaron estos 100.000 kits de diagnósticos de COVID-19, que para hablar un poco más de esto, estamos en comunicación con Lucas Ripoll y Julián Bergier, ambos becarios doctorales del CONICET y licenciados en biotecnología, involucrados en este equipo de trabajo. Lucas, Julián, los saludo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, los escuchamos un poco bajos, pero vamos a ver si vamos a ir subiendo el volumen. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Te escucho bárbaro. Yo también ahora. Bien, muy bien. Bueno, Lucas, Julián, les consulto primero que nada cómo se llega a esta gran noticia. La verdad que celebramos esto que dan en llamar la soberanía sanitaria, de una manera, sobre los diagnósticos del COVID. ¿Cómo fue que llegaron a esto? ¿Cómo fue ese camino hasta el punto de lanzarlo? Dale, arranca vos, Luqui. ¿Arranco yo? Bueno, dale. Empiezo por el principio. Nosotros somos ambos becarios doctorales de CONICET. Nuestro plan de trabajo estaba orientado, digamos, a la detección de virus, tales como el dengue, el Zika, el chikungunya, particularmente en muestra de mosquitos, y Julián tenía toda la parte de desarrollo de amplificación isotérmica. O sea, durante 4 años Julián viene trabajando, yo hace 2 años y medio. Y bueno, digamos, en la medida que estamos trabajando, vamos a desarrollando un montón de herramientas para la detección de estos virus en particular, ¿sí? Cuando surge la epidemia de coronavirus, bueno, un montón de elementos que habíamos desarrollado pudieron formar parte, digamos, del tren de diagnóstico de coronavirus, y particularmente algo que es diseño de Julián, que es la parte de ELA, sí, que él ahí contará en detalle. Perfecto. El kit de diagnóstico, aclaramos, se llama ELA ChemStrip, por eso entiendo que viene ahí el nombre. Y una cosa que aclaramos, que está buenísimo decir, entonces, es que ustedes ya venían trabajando con esta temática, con otros virus, y con esto de la pandemia, digamos, no es que se surgió ahí el trabajo, sino que ya lo venían desarrollando, ¿no?, a lo largo de un tiempo. Claro, sí. Esto veníamos trabajando, como contó Lucas recién, hace ya años. Y bueno, lo que yo estaba desarrollando en particular en mi doctorado con el director Marcos Vilen y Daniel Gringelli en la Universidad Nacional de Quilmes era la parte de la que se llama ELA, ¿no? Sí. Que quiere decir que esta es la parte en la cual nosotros, a partir de un hisopado, ¿sí?, se realiza una purificación de una partecita de este virus, ¿no? Nos quedamos solamente con una partecita del virus que se llama ARN. Bien. Y lo que hace la reacción isotérmica, la ELA, es multiplicarlo un fragmento de este ARN millones de veces para poder ser detectado mediante el ChemStrip, que es una tinta reactiva, que es la parte que provee la Universidad Nacional de San Martín y ChemTest, que es como un test de embarazo, que se ve dos rayitas en caso de ser positivo y una raya en el caso del negativo. Bien, y una de las cosas que sabíamos, chicos, también es que se detectaría tenga una persona síntomas o no. Exactamente. Perfecto. Lo que sucede es que en general en los casos asintomáticos lo que se dice es que tienen muy baja carga viral. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen muy poco virus en el hisopado. Bien. Entonces necesitas una técnica, una tecnología que pueda llegar a detectar ese bajo número de virus en el hisopado, y esta tecnología logra un bajo número de virus en detectar. Perfecto. Es decir, que tiene una resolución muy alta. Perfecto. El kit en sí son algunos pasos, entiendo que empieza por un hisopado. ¿Podrían describir un poco más cómo es el proceso? Todo el tren de detección sería desde el hisopado. Hay una primera etapa que es, como decía Juli, nosotros necesitamos recuperar una parte del virus, que es el ARN, ¿sí? Para eso lo que se hace es tomar la muestra y pasarla a través de un procedimiento de extracción que nosotros también lo producimos, que es el puro virus, que es la purificación de ARN. Uh-huh. Una vez que tenemos esa parte del virus purificada, lo que hacemos es pasar a la etapa de amplificación, que es la parte de Easy Loop, la ELA, que es lo que multiplica muchísimas veces el ARN viral, ¿sí? Y después pasamos a una etapa final, que es la detección, ¿sí? Gracias a que eso se multiplicó muchísimas veces, podemos detectarlo, digamos. Eso puede ser algo visualizado a través de las tiritas reactivas. Bien. ¿Y en cuánto tiempo tenemos el resultado? Tal vez parece una vida, pero... Aproximadamente, corregime, Juli, una hora y media, en una hora y media aproximadamente se puede realizar el diagnóstico, ya que es el test se realizó para que sea de fácil utilización, que no necesite el transporte de la muestra a los centros de referencia diagnóstico del coronavirus, sino que esta metodología se podría realizar en lugares, en el punto de interés, digamos, ¿no? Con un equipamiento relativamente sencillo en comparación con lo que se necesita en un centro de alta tecnología. Perfecto. Y hablando del proceso del proceso justamente productivo, ¿no? Los elementos que componen al kit, entiendo que la mayoría son de origen nacional. ¿Cómo fue ese proceso en cuanto a la producción de los materiales para llevarlo a cabo? Sí. Marcos Vilen, hace ya unos años, en el norte argentino, tomó muestras de suelos y se pudo aislar una bacteria que poseía las enzimas, el kit enzimático, digamos, que utilizamos para esta reacción. Bien. El cual lo vamos a purificar y producir en las cantidades para poder realizar aproximadamente 100.000 tests por mes. Perfecto. Sí, para agregar ahí, digamos, todas las enzimas, la producción de muchos de los componentes hace que sea un kit con un 80% de componentes nacionales, con lo cual también nos permite tener ser muy independientes a la hora de producir y poder producir cada vez más de acuerdo a las necesidades del momento, digamos. Eso como un pequeño paso también en esto de lo que es de lo que se habla hoy en día, que es la soberanía sanitaria, ¿sí? Poder cubrir con nuestra propia producción las necesidades del sistema sanitario argentino. Totalmente. Y hoy los kits, chicos, ¿cómo se están distribuyendo? Entiendo que están aprobados ya por la ANMAT, el ente que regula esto, ya están como aprobados. ¿Cómo se está dando la distribución? Sí, bueno, fuimos aprobados por el ANMAT hace ya unas semanas, y 10.000 determinaciones se van a entregar la semana que viene para que ya se puedan empezar a utilizar, y bueno, pues ahora tenemos esa entrega. Sí, y se espera llegar a producir hasta entre 40.000 y 100.000 por mes. Perfecto. ¿Saben si hay una prioridad en la entrega de esos kits o se están distribuyendo en general por distintos lugares? Eso la verdad es que no tenemos la información. Nosotros solamente nos encargamos de la parte de la producción y entregar los kits que nos soliciten. Perfecto. Bueno, hablaban de la soberanía sanitaria, eso los quería llevar. ¿Cómo lo sienten ustedes también como investigadores del CONICET, también sabiendo que es un, en general ha habido muchas discusiones, mucho bastardeo también en la parte de investigación realmente, y poder decir que con esto, con el trabajo de ustedes, hoy están también ayudando a la sociedad, algo que a veces en general se ve tan aislado, la investigación, como que están en otro mundo, ¿no? Y ahora la están aplicando puntualmente algo que hoy es el contexto que nos toca. ¿Cómo lo viven eso ustedes también, ¿no? Desde su lado. Bueno, empiezo, Juli. Mirá, nosotros, haciendo un poco de memoria, ¿no? Nosotros... En el 2017 tuvimos así un proceso donde se tomó el CONICET porque habían reducido los ingresos a carrera. Durante los últimos 4 años sufrimos, digamos, una rebaja salarial considerable. Hubo problemas con la entrega de los subsidios, inclusive. En el 2018, la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a secretarías y también como el Ministerio de Salud. Por suerte eso, digamos, en diciembre cambió. Nuevamente pudimos tener Ministerio de Ciencia y Tecnología, pudimos tener Ministerio de Salud, y también se demostró que esas dos instituciones en este momento, en esta situación de... en una situación inesperada, ¿no? Uh-huh. Son dos actores principales. Y así, también en ese marco, se empezó a jerarquizar nuevamente el trabajo de la comunidad científica desde un montón de aspectos, digamos, desde la llegada de subsidios y también de poder recurrir a nosotros o a lo que sabemos hacer para poder colaborar dentro de esta situación. Y a nosotros, la realidad es que justo... poder aportar en esta situación, no, la verdad, nos da muchísima alegría, porque nosotros somos hijos de la universidad pública, laica y gratuita, y poder salir de ahí, formarnos como investigadores y poder estar al servicio de las necesidades del pueblo es un orgullo, realmente. No sé, Juli. Estamos hablando con Lucas Ripoll y con Julián Bergier, perdón, becarios doctorales de CONICET, licenciados en biotecnología, parte del equipo que lleva adelante este kit de diagnóstico molecular para detectar el COVID. Los dejo seguir. Creo que Lucas ya comentó mucho de lo que yo pienso también, y también orgulloso, como dijo él, también de las políticas que se tomaron ahora para poder realizar esto, que sin la intervención del gobierno para darnos el apoyo, para preguntar quiénes saben hacer esto, que para que lo podamos hacer, no lo podríamos haber hecho de otra forma, la verdad, y muy contento de eso, y orgulloso de poder aportar también desde nuestro lugar nuestro granito de arena para poder ayudar a tener este kit de diagnóstico que pueda ser utilizado y bueno, y de esta forma poder tener un mejor control en Argentina de los casos de COVID. Bien. Piensan también, Julián, Lucas, que esto puede ser una base también para, bueno, para que no se vuelva también a desprestigiar estos sectores, a desfinanciarlos también, no sé cómo está el tema presupuestario, pero que pueda ser una buena base, ¿no?, también para de acá en adelante. Y sí, ojalá. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, ojalá que sea así, sí. Perfecto. Bueno, chicos, agradecerles un montón la comunicación. La verdad, un enorme trabajo el que han hecho. Felicitarles y bueno, realmente de aquí en adelante, bueno, que vengan muchas más cosas buenas. Muchas felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.

nada como una mirita de riesgo, ¿le parece? Fin de espacio publicitario. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R es el nombre de este programa y hasta las 8 de la noche estamos en vivo. Las redes sociales de nuestro programa, si no las dije ya, son Algo con R en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter como Algo-con R. Si no, también tenemos teléfonos que no pasé, pero pasaré por si nos quieren llamar ahora. En el rato que nos queda hasta las 8 nos quieren contar algo, participar de la consigna, 4864-0489. 4864-0489, ahí pueden contestarnos la pregunta: ¿qué, por qué empresa empezarías tu ola de expropiaciones? Es un poco un trabalenguas esta pregunta, me doy cuenta. Y también tenemos un WhatsApp en la tribu, si nos quieren mandar un audio, un comentario, elogio, cosas lindas. 11-6710-3758. Ahí pueden contestar esta pregunta que mañana en este programa, que es el que finaliza de alguna manera los vivos de la semana, estaremos anunciando ganadores de los fantabulosos premios hamburguesas, cerveza, bolsones de productos de la cooperativa, de cooperativas y también verduras agroecológicas de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así que, bueno, no se lo pierdan. Hablamos de la tribu cumpliendo años mañana, 19 de junio. Y entre otras cosas, y antes de ir al criterio con R de esta semana que nos convoca, contar, como ya venimos recordando, que la tribu hoy está, bueno, necesitando, como muchos otros espacios, esta casa con parlantes, este colectivo, una ayuda en la manera de lo posible a quien pueda del otro lado, para, bueno, poder salir adelante en este contexto tan complejo. Sabiendo que no tenemos en funcionamiento nuestro bar, nuestros talleres, así que si ingresan a fmlatribu.com, además de ver noticias y ver toda la agenda de la tribu y demás, van a tener un banner que les llevará la información de cómo pueden donar de alguna forma, suscribirse mensualmente, hacerlo por una única vez, el aporte, todo esto en la manera de lo posible, sabiendo que todos atravesamos un momento difícil. Así que una ayuda para esta casita que cumple 31 años, bueno, siempre vendrá bien. Así que ingresen a fmlatribu.com/ para que siga encendida. Y ahora sí, cumpleaños tribales. A ver si nos acordamos de este. Creo, Malén, en este tiene que haber estado, porque era en el Teatro Mandril, te pido por favor. En este yo estuve también. Los 28 años de la tribu, Malén. Nos vamos en este raconto de fiestas. Pará, quiero decir algo, y quiero decir esto a Paula Prati en este momento. Me encanta la palabra raconto. Quiero decir, amo la palabra raconto. Soy de usarla. No sé si me han escuchado en este programa decirla mucho, pero me gusta mucho decir raconto. Nos vamos para atrás a recordar diferentes cumpleaños. En este caso nos vamos a los 28 años de la tribu. Una hermosa fiesta en el Teatro Mandril, bailamos allí al ritmo de Agrupación Mamanis y también al ritmo de Karen Pastrana, de quien vamos a escuchar hoy el tema dentro de este criterio raconto. Suena Karen Pastrana, Voces. Resuena en el aire música con R. Mi hip hop, mi compromiso, porque el rap a mí me quiso, porque el mundo se deshizo. Ustedes saben. Karen. A veces me concentro en rimar en este tono, masticando las palabras, pronunciando de este modo, para hacerlo más perfecto desde la H hasta la P. Un hip hop correcto y puro como ese, el que le gusta a usted. En este mismo instante que rimando yo me encuentro, recuerdo el motivo de por qué es que hago esto, y la sangre se calienta y un nudo en la garganta. Yo no encuentro la manera de rapear sin decir nada. La sangre se calienta y a mí me cambia el tono, y me convierto en esto justo enfrente de tus ojos. Ay. Somos mensajeros de la noche silenciosa. Somos la palabra mansa, brava, generosa. Bondadosa rima para tiempos egoístas. Voces que si no son deberían. Patética etiqueta, hip hop protesta. Como si fuera una loca a la que entender la cuesta. Esta tipa te contesta con honesta respuesta, que detrás de la protesta siempre hay miles de propuestas. Si asumí este compromiso fue porque yo sentí preciso, porque el rap a mí me quiso, porque el mundo se deshizo, porque la palabra avalada por acciones quiso que se cure de a poco este planeta enfermizo. Profundizo, por ejemplo, acá falta información, medios de comunicación, mienten que no hay solución, incitando a la violencia y provocando el desmadre, poniendo un vocel pa' que tu perro no ladre. Digo, paren, paren, no disparen, ¿saben? La verdad verá la luz, aunque difame no tapen. Desinforma el que informa, brutal, contradictoria, la censura democrática más grande de esta historia. Promueven el miedo y pisotean la memoria, pero resistiremos ante tanta maña escoria. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mensajeros de la noche silenciosa, somos la palabra mansa, brava, generosa, bondadosa rima para tiempos egoístas, voces que si no son de alegría. Así está el panorama, psicodrama, mamá. Por más bombas en Irak, premio Nobel para Obama. Al que odia se lo ama, al que ama lo difaman. Los proyectos en Venezuela, ¿cuándo alcanzarán la fama? Por falso positivo, Colombia despierta y reclama. Por defender la tierra, México sangre derrama. Argentina frente al caos, lucha por ideas claras. Aunque nos descerebren policía por TV con sus programas. En acción el tormento, morbosa situación es juventud, rating violento, sangriento. Eso es lo que difunden, pero no se confundan. El enemigo gusta de jugar con lo que asusta. Me veo encabronada, pero no se confundan. Este dedo marca un rumbo, no te acusa ni te apunta. Súbete y mara en la lucha por auténtica y real. Como el hecho de que rapeando a mí siempre me van a ver igual. Igual para la gente. Respeto para tu lucha. Igualdad que sea un alma solitaria la que a mí me escucha. Somos mensajeros de la noche silenciosa. Somos la palabra mansa, brava, generosa. Bondadosa rima para tiempos egoístas. Voces que si no son de alegría. Voces, más voces. Voces, más voces. Voces que si no son. Es un canto rebelde, es un canto rebelde, rebelde, rebelde, rebelde. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu rebelde. Somos la R de tu arre. Algo con R. Algo con R, aquí seguimos en vivo hasta las 8 de la noche y hablamos del contexto COVID. Por un lado, hablábamos hace un rato de estos kits que están brindando varias, bueno, personas que se han juntado a trabajar en equipo para poder dar una mano, y hablamos de dar una mano y nos vamos al otro lado, a los barrios vulnerables, a personas que hoy por hoy atraviesan una situación triplemente más difícil por un montón de situaciones y de condiciones que están realmente muy mal. Y en este contexto, trabajadoras y trabajadores del programa de alfabetización, educación básica y trabajo para jóvenes y adultos, hoy están haciendo una colecta para poder ayudar a estudiantes de diferentes barrios populares ante el avance del COVID, la emergencia social y sanitaria, la educación llevándose adelante como se puede, ¿no? En todas estas cosas que hablamos de lo complicado que la virtualidad, bueno, ante la imposibilidad a veces de tener una computadora, bueno, un montón de situaciones que hacen que se la esté pasando muy mal. Estamos en comunicación para hablar de todo esto con Nacho de Isla. Él es maestro del Bajo Flores y parte de este programa de alfabetización. Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy buenas noches, tardes, noches. Nacho, a ver, contanos un poco de este contexto en el cual llevan adelante la colecta, que ya nos contarás también, pero un poco, yéndonos más atrás, ¿qué es lo que vienen atravesando y bueno, cómo está la situación? Te cuento, sí, te cuento un poquito... Del programa también. Yo, del programa. Sí, por favor. El programa es un programa de terminalidad primaria para adolescentes y adultos, de 14 años para arriba. Y en este marco, en la ciudad de Buenos Aires, hay 70 centros por todas las villas y los asentamientos y los barrios y algunas fábricas recuperadas en capital. Uh-huh. Nosotros funcionamos bajo el paradigma de la educación popular, digamos. Intentamos llevar adelante y construir colectivamente los conocimientos y todo el aprendizaje que vamos haciendo. Esto históricamente, el programa tiene como 30 años ya. El punto es que nosotros este año no arrancamos como pudimos, como todo el mundo, pero concretamente yo estoy en la Villa 1114, en la manzana 9, o sea, en una de las manzanas más complicadas de la villa, en un comedor. Nosotros damos clase no en instituciones escolares, sino en organizaciones comunitarias. Bien. De hecho, en el mismo comedor donde damos clase, corremos todo, y se come, y volvemos a correr todo, y se vuelve a dar clase. Bien. Ese es el contexto en el cual nosotros laburamos cotidianamente todos los días, con pibes, pibas, doñas, hombres grandes. En la anterior normalidad, por lo menos, era así. Uh-huh. Sí. Y ahora, nosotros lo que, al principio, como en todos los espacios educativos, dijimos, bueno, vamos a tener que ver algo de lo virtual, vamos a tener que ver cómo acompañar, y con un conjunto de maestros y maestras, medio nos pusimos a pensar, bueno, cómo sería, en términos de barrios populares, cómo sería pensar la educación, por lo menos desde la primaria, desde lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que había algunos ejes, además, nosotros en un primer momento hablábamos de una continuidad pedagógica, de una perspectiva de derechos, pero a ese eje le tuvimos que ir agregando un eje sanitario de salud, un eje de seguridad alimentaria y un eje más de acompañamiento, de contención fraterna. Y a eso, además, después le sumamos el tema de la inclusión digital. Uh-huh. Es medio como que de repente vimos que se nos abrió la cancha. Sí, sí, por muchos lados. Por muchos lados, porque para poder sostener algo que, digo, si bien a todos y a todas se nos complica, yo soy padre de 4 nenas, tenemos 2 computadoras para los 6, sí. Y a nosotros se nos complica y tenemos posibilidad de acceder a Wi-Fi y todo eso. Gente que tiene un celular para 5 pibes, es medio complicado poder hacer una continuidad pedagógica en eso, y más cuando estás pensando, nosotros lo que fuimos viendo es el primer mes y medio, pongámosle, de la cuarentena, la realidad estaba más tranquila en los barrios populares. Uh-huh. Había como una tensa calma, como un tema de Pink Floyd, ¿viste? Cuando arranca así tenso. Sí, la calma antes de la tormenta, sí. Digamos. Pero desde hace un mes, más o menos, la cosa es como que se empezó a complicar cada día más. Nosotros uh-huh. nos fuimos enterando que se contagiaba uno, otro, y en un momento dijimos, ya se contagió, hace 3 semanas dijimos, ya se contagió todo el mundo, ¿qué más? Y ves que siempre puede ser peor, digamos, uh-huh. que se muere uno, que se termina de contagiar toda la familia, que no se termina ni curar. Bueno, ese es el contexto en el cual nosotros intentamos acompañar a los compañeros y compañeras con los cuales estudiamos, trabajamos, aprendemos, digamos. Uh-huh. En ese marco, nosotros nos propusimos como varios ejes de laburo. Uno tenía que ver con la seguridad alimentaria, o sea, que todo el mundo tenga para morfar, lo mínimo aunque sea. Uh-huh. Entonces, como el primer laburo fue enganchar a todo el mundo que no estaba enganchado con algún comedor, con alguna red de distribución de Morphy, poder empezar a discutir para dentro de nuestro programa, porque una cosa es lo que podemos hacer y otra cosa es también tener conciencia de que somos una política educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, todo lo que hacemos, por un lado, tiene algo de voluntad y de militancia, pero por otro lado, también tiene algo de, bueno, somos agentes del Estado, para bien o para mal. Uh-huh. Y en ese sentido es que veíamos que desde el Estado no se pensó este tema de la seguridad alimentaria, por lo menos de las compañeras y compañeros con los que nosotros dábamos clase. Bien. Tampoco se pensó lo de la inclusión digital. Claramente quedaban afuera de esas dos, de esos dos ejes de laburo, digamos. Uh-huh. por lo menos para el gobierno de la ciudad. Y en ese sentido, nosotros por un lado, algunos compañeros y compañeras nos pusimos en contacto con la gente que hizo los amparos por lo de las computadoras, por un lado, porque veíamos que los reclamos para arriba no, tenían un techo de hormigón, digamos, no, nunca perforaban nada, si seguíamos por las vías institucionales. Y por otro lado, con lo de la seguridad alimentaria, hubo un grupo de compañeros y compañeras que dijeron, bueno, sin dejar de denunciar y de reclamar, que en realidad la que se tiene que poner, el que se tiene que poner los pantalones en esto es el Estado, uh-huh, intentemos hacer algo. Y ahí se hizo una primer colecta, campaña por los barrios populares, que la verdad que fue un éxito. A nosotros nos sorprendió el alcance, digamos, y la magnitud de todo lo que pudimos recolectar. La idea era, por un lado, recolectar donaciones en cuanto a comida y en cuanto a elementos de limpieza, y después surgió la posibilidad también de recolectar algunos fondos para comprar cosas que no se donan generalmente. Uh-huh. Y ahora estamos como lanzando la segunda parte de la campaña esa. Bien. Porque tuvo bastante éxito, digamos. Como todo, tenemos cosas para repensar, para sí, hacer una autocrítica de esto tendríamos que haber hecho de esta forma. Pero la verdad que estamos contentos con lo que se hizo. Nos parece que está bueno y nos parece que siempre podría ser mejorable. Digo, esto sin dejar de decir que en realidad es el Estado. Nosotros estamos haciendo algo que el Estado tendría que estar haciendo. Tal cual. Cuando las medidas no alcanzan, bueno, tomaron ahí un poco las manos, sí, ustedes, las riendas sobre el... Sí, tiene algo que ver con pensar, bueno, si no hay una política pública, tampoco nos vamos a quedar esperando de papá Estado que nos dé todo. Exacto. Digamos, vamos a seguir reclamando y le vamos a decir, mira, esta es tu responsabilidad, tu obligación y mi derecho. Exacto. Decime. Nacho, no, un poco esta segunda parte de la colecta tiene que ver con, detectaron ciertas necesidades más urgentes ahí en los y las estudiantes, en los barrios, que dijeron, bueno, mirá, ahora vamos por ahí, o... Primero profundizar lo anterior, digamos. Bien. Nos dimos cuenta que dio resultado, profundizarlo. Pero también tenemos una discusión interna que es, para bien o para mal, pero por ejemplo, mira, algo muy puntual, te digo, alimentos secos, se están pudiendo, la gente de los barrios populares está pudiendo acceder a algunos bolsones. Digamos, si vos me decís, es más fácil acceder a un kilo de fideo o a un litro de alcohol, sí, a un kilo de fideo. Bien. El litro de alcohol está un poco más lejos, digamos. Bien. Entonces, nosotros las discusiones que estamos teniendo es decir, bueno, a ver, tratemos de apuntar a cuestiones que el Estado menos está resolviendo. Si no está terminando de resolver el tema del Morphy, menos está resolviendo los elementos necesarios. Viste, te dicen, no, te tienes que lavar las manos. Bueno, dale. Sí. Digo, ¿eso qué implica? Implica tener alcohol. Nada, el medio litro de alcohol se fue a las nubes, sí, sí, en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Si lo conseguís, porque en algunos lados no lo conseguís. Ni siquiera. Uh-huh. Ese es el punto. Entonces, viste, cuando decís, bueno, dale, nosotros estamos tomando un rol que no nos gusta, pero que es necesario. Uh-huh. Bueno, y dentro de eso intentamos ser lo más inteligente posible. Decir, bueno, a ver, si hay posibilidad de que la gente pueda acceder a alimentos secos por otro lado, bueno, nosotros vamos por el tema de elementos de higiene, por ejemplo. Y limpieza también, ¿no? Limpieza todo lo que también. Es lavandina, etcétera. Sí. Nosotros en algunos momentos también, hasta algunos grupos de profes fuimos recolectando donaciones para cargar, mira lo que te digo, para cargarle crédito a los compañeros y compañeras que estaban internados o aislados en hoteles o en hospitales, sí, y necesitaban comunicarse con la familia. Claro. Y 200 pesos es una enormidad para alguien que hace 3 meses que no tiene un laburo, uh-huh, y tenés que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cargo como para hacer una videollamada? Había una compañera, estudiante nuestra del comedor, embarazada de 6 meses, se agarró COVID primero el hijo de 2 años, sí, y la pareja, y después se lo agarró ella. Y quedaron internados en un hospital por su situación de embarazo, sí, y el padre del nene y Pablito, el nene, quedaron internados en un hotel. Y ella me decía, mira, yo tengo el WhatsApp gratis por mi cosa, pero quiero verlo, necesito que me cargues crédito para poder verlo, hacer una videollamada, que WhatsApp no me da gratis. Bueno, dale. Fueron los 200 pesos mejor invertidos, digamos. Tal cual, sí, algo que le da también una, sí, sanidad, y vos decís, mental. Y es complicado salir, sí, a pedir plata para cagarle crédito en teléfono a alguien, ¿viste? No, obvio, porque sí, no suena bien del todo. Uh-huh. Pero digo, creo que hay, como nosotros estamos como queriendo afinar el lápiz y poder cubrir, ya que el Estado está dejando tanto hueco, ver por esta cercanía que tenemos con los estudiantes y las estudiantas, digamos, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más necesario y que no estás pudiendo conseguir desde otro lado. Bien. ¿Cómo están llevando, Nacho, adelante entonces la donación para quienes puedan o estén interesadas en poder donar algo? Mira, si te paso un número de cuenta, son muchos números para la radio. No, sí, te diría. Bien, sí. ¿Un mail o un teléfono o alguna cuenta de alguna red social, algo donde se pueda escribir? Sí, yo te diría, mira, que busquen Paebit. Bien. P-A-E, Paebit, B larga, Y-T, que la busquen en Facebook, en Instagram. Bien. Y por ahí estamos, y ahí están figurando los números de cuenta y todo como para hacerlo. Paebit, programa de alfabetización, educación básica y trabajo para jóvenes y adultos. Ahí sí, pueden buscar Paebit entonces en las redes, en los medios, para poder contactarse. Sí. Lo que buscan entonces son productos de higiene. Sí, productos de higiene. Sí. Seguimos buscando alimentos. Si alguien quiere donar alimentos, digamos, obviamente será bien recibido. Y también está la posibilidad de que si alguien quiere donar unos mangos, nosotros lo podemos llegar a canalizar con algunos compañeros que necesitan otras cosas que no se consiguen de donación. Perfecto. Ahí hay unos links en las redes sociales, van a ver en Instagram y en Facebook. Perfecto. Si buscan Paebit, unos links de mercado, estas cosas que vos pagás, ¿cómo se llama? Mercado Pago. Mercado Pago, claro, sí. Para ahí, para poder transferir el dinero. Como para poder transferir el dinero. Perfecto. Que la verdad que no nos gusta Mercado Pago, pero bueno, es lo más rápido y accesible virtual, que pudimos conseguir. Sí. Y hablando en lo virtual, Nacho, en lo que es lo educativo con los estudiantes, ¿cómo están llevando adelante esa situación? Estamos hablando ahora de las cosas básicas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo están llevando ese camino pedagógico de alguna manera ahora, en este contexto? Mira, en un primer momento, nosotros somos un colectivo de 70 y pico de docentes, ¿viste? De maestros y maestras. En un primer momento, cada uno, cada una, es como que nos convertimos todos en llaneros solitarios. Sí. Y salimos por WhatsApp, digamos, por llamada de teléfono. Y ahora medio como que estamos empezando a pensar de vuelta. Nosotros tenemos una fortaleza muy grande en el programa, que es el pensarnos todos juntos y juntas. Bien. Más allá de las diferencias, de las peleas, que las tenemos como todo grupo, pero de poder construir colectivamente. Eso nos viene de que estamos parados en el marco teórico de la educación popular, uh-huh, digamos. Y ahora estamos como queriendo decir, bueno, a ver, pensémonos juntos y juntas y empezamos a elaborar cosas en conjunto, más allá de lo que cada uno, cada una lleva adelante. Y ahí empezamos a elaborar cuadernillos, algunas cosas muy puntuales. Lo que pasa es que acá vienen, a nosotros se nos dificultan varias cosas. Una primera es, nuestros estudiantes y estudiantas, el canal básico es el teléfono, el celular. Sí. La mayoría no tiene computadora. Quizás alguno, alguna tenga alguna computadora, algún hijo o hija, uh-huh, en la casa, pero ni siquiera es el caso de todos y todas. Uh-huh. Y cuando tienen celular, tenés el tema del crédito, por un lado, y tenés el tema de, porque wifi gratis en las villas y en los barrios populares no hay. Uh-huh. Y por otro lado tenés el tema de que ese mismo celular lo tienen que usar 4 o 5 personas. En diferentes horarios, a veces se complica. Uh-huh. Entonces, nosotros veíamos que el WhatsApp era como el canal de comunicación medio por excelencia. Pero la contra que teníamos era, nosotros somos un programa de alfabetización también. Claro. Entonces, es medio complicado. Mirá, te cuento algo muy puntual. Nosotros tenemos un compañero de 55, 56 años, el Topo le dicen, que quedó internado 15 días con COVID positivo hace un mes. Él no sabe leer y escribir, está recién arrancando como para leer y escribir, y él que no sabía, tuvimos que hacer un curso intensivo de cómo manejar el WhatsApp y qué tenía que apretar mandándole audio, que él lo único que sabía era escuchar audios. Claro. Para que pueda él grabar un audio, ni siquiera escribir. Claro, claro. Digamos, hay algo de la alfabetización, pero que se complica todavía más con el tema de la alfabetización digital. Uh-huh. Digo, porque un pibe sabe usar un celular, pero una persona de 50, 60, 70 pirulos no necesariamente sabe usar. Sí, todo de golpe y encima a la distancia intentando explicar algo, sí. O sea, es como todo, sí. Nada, grabó un mensaje como de 30 segundos y decía, hola. Y la verdad que fue una victoria, sí, ¿viste? Obvio. Sí, sí, sí. Nada, la verdad que se complica. Vos me preguntás cómo estamos haciendo. Uh-huh. Y medio como malabarista. Van buscando los caminos, sí, sí. Sí. Bueno, Nacho, sí, te agradezco muchísimo la charla. Nuevamente recordamos que pueden buscar Paebit en las redes sociales para... Sí, con B larga y con Y y termina con T. Exactamente. Uh-huh. Estaremos compartiendo las redes de Ago con R, igual ahí en Twitter, en todos lados, para que puedan también acceder a las, dale, cuentas y puedan enterarse cómo poder ayudar. Agradecerte, dale, mucho, Nacho. Sí, muchísimas gracias a vos y a todos ustedes. Era Nacho de Isla, maestro del bajo Flores, parte del programa de alfabetización, educación básica y trabajo para jóvenes y adultos. Búsquenle en las redes sociales para dar una mano a los profesores y las profesoras, a los maestres populares en los barrios. Lo que sonaba era Las Ex, el tema Novias, y nosotros nos vamos despidiendo, ¿sí? Nos queda muy poquitito para continuar en la continuidad de esta radio. Viene No Te Vayas Campeón, como cada jueves a las 8 de la noche. Por este lado, decirles que les espero mañana en otro cumple tribal, el cumple 31, aquí en el estudio de la radio con Manupa para hacer otro programa de viernes, cerrando la semana, entregando premios, escuchando buena música, como siempre hacemos acá en Algo con R. Malen, gatica, por favor, te pido, gracias por toda la magia que has tirado en este programa, en el día de hoy y siempre. Y bueno, un saludo grande, grande al equipo de producción de Algo con R. No voy a enumerar porque siempre me olvido de alguien, a todos que ya saben quiénes son. Gracias por estar ahí siempre bancando esta parada de programas unipersonales en el aire, pero muchas personas en el detrás. Ahora sí, nos vamos hasta mañana a las 7 de la tarde. Te hago una pregunta a vos del otro lado, me quedé con esta duda. Vos, mañana, ¿ya pensaste por qué medio, por qué plataforma, por qué red social le vas a desear feliz cumpleaños a la tribu? Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.